A ver, bueno, pues ya estamos pasándonos de las 4 horas, ya son las 8 y bueno, vamos acabando con esta chapa del Autochape, este programa especial en la onda del 104.5 de Radio Bronca que se enfrenta a un momento de Autochape, justamente un momento de reflexión. De enfortalecimiento, de conocimiento también mutuo. Hoy nos hemos visto las caras para muchas, quizás la primera vez, y estamos justo haciendo estas entrevistas cruzadas entre diferentes programas. Y ahora mismo, pues hacemos esta entrevista entre Todo es Mentira y Jarraga. Empiezo yo preguntándote. ¿Se escucha? Sí, creo que sí. Levanta un poco su micro. Que no sé, rojo. Vale. ¿Sí? Hola, hola. Vale. Sí, pero... Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. No. Bueno. Pues nada, sí, Todo es Mentira es uno de los programas, digamos, los viejos, ¿no? Históricos, como decíamos antes, de Radio Bronca, si no me equivoco, lleva como unos 20 añitos, 22, y bueno, si nos puedes explicar, bueno, cuál es un poco digamos, el objetivo de este programa y sobre todo... ¿qué se siente a hablar de noticias en una radio que supuestamente es donde las noticias son las que están, digamos, en el vivo? Pues bien, uy. Pues bien, el objetivo del programa es un... Es que no tenemos objetivo, Muy bien. sencillamente. Es diseccionar las actitudes humanas que nos encontramos con el día a día, leyendo noticias absurdas, sacando el absurdo de las noticias de la prensa burguesa, programando noticias de los años en los que estaba vivo Franco y leyendo las noticias, un supuesto ente fantasmagórico que nos deleita con su saber hacer y su buen estar y su bienestar. Y bueno, básicamente la idea del programa es sobre todo divertirnos mucho, que se diviertan con nosotras y que nos riamos todas juntas. Y básicamente es eso. Bueno, y eso de comentar las noticias, ¿no? Que un poco comentar con humor las noticias que se van dando y también un poco las noticias absurdas pero no solo absurdas, ¿no? Las noticias también reales que a veces son más Sí, absurdas. bueno, de hecho leemos muchas noticias que aparecen en la prensa que nos parecen importantes. Lo que pasa es que les damos la vuelta y las tratamos con sentido del humor. Porque ante todo el sentido del humor con la que está cayendo, pues pienso que es un arma muy muy importante que no podemos dejar de lado. Pues es... ¿Sí? ¿No quieres? decías antes diseccionar el alma humana. ¿Crees que es posible diseccionar el alma humana diseccionando las noticias de la prensa burguesa? Pues es que las noticias de la prensa burguesa son lo que quieren, son básicamente lo que quieren que creamos o lo que quieren que nos comamos con patatas. Y entonces, pues, sobre todo si te dedicas a leer un rato en los foros de contestación en los periódicos de la prensa burguesa, ves las contestaciones que te encuentras de los foreros y eso es el alma humana, Bueno, eso pasa en Indymedia desgraciadamente. también, ¿eh? Si te dedicas a leer los comentarios de Indymedia Pasas un buen también. rato, pasas un buen rato. Nosotras tenemos una rúbrica que se llama, en nuestro programa, en Jarraga, tenemos una rúbrica que se llama El gilipollas de la semana. Ah. Bueno, a ver, pásame este. Tenemos esta rúbrica que se llama El gilipollas de la semana y normalmente analizamos allí la noticia más cursi o la más fuera de la realidad que dicen los varios políticos occidentales o no alrededor del tema de migración. Y bueno, a ver, es verdad que cuando, desde que existe Trump al gobierno, lo tenemos difícil para que otros ganen. Para que sea superado Trump, ¿no? Claro, es muy complicado porque con Trump al poder, o sea, cada semana se gana. Se supera a sí mismo. Obvio, o sea, es brutal Trump, o sea, como por ejemplo, o sea, la semana pasada, hace dos semanas, dijo que para que una persona tuviese la nacionalidad americana tenía que abrazar lo que eran los valores de la sociedad americana. A mí me parece estupendo, porque los valores de la sociedad americana son los valores occidentales que debemos estar defendiendo día a día ante tanta ante tanta gentuza. Claro, que pretenden que venir aquí y que pretende robarnos los puestos de trabajo. Pero lo bueno era que entre los valores de la sociedad americana que Trump decía se tenía que defender para ser americano, era el tema de ser a favor de las políticas LGBT. O sea, que una persona que fuese homófoba en contra de los homosexuales no podía ser americano, cuando él es el presidente que tiene el discurso más homófobo de la historia de Estados Unidos. Ya, no, para homófobos también a mí me encanta Putin. Oye, este también es un gilipollas Putin de la semana. Es un gilipollas del mes, diría yo. Y lo siento, sin ir más lejos, como gilipollas de la semana muchas veces ha ganado nuestra señora alcaldesa Ada Colau. Ah, también. Es una señora que es de izquierdas, de buen rollo, que desaloja casas, que echa los manteros de sus puntos de venta. No, pero sin embargo continúa siendo muy guay. Es guay. Quiere cerrar el CIE pegando los manteros, que luego sí los encierra, pero ¿dónde lo encierra? Pero da igual, porque lo puede simplemente pegar sin encerrarle o expulsarles. Es que yo creo que está un poco confusa, pero sí. Vamos. O este sea, es lo que tiene. Renombre internacional. Como es una perra flauta... Pues está confusa, no sabe si decidirse por una política realista de derechas, como debe ser, o hacer una política pues más de buen rollito, cara a la galería, y eso pues le crea una esquizofrenia a la pobre mujer que, claro, que debemos saber entender. Verdad, tiene toda nuestra solidaridad. Pobre, claro, Ada Colau. Pobre Ada Colau. O sea, a veces se encuentran en unos marrones que, vamos, ¿quién de nosotros podía lidiar con estas cuestiones, no? Por suerte está Ada Colau al poder. No, por suerte, ¿no? Tenemos ese apoyo. Sí, sí. De esa persona de izquierdas. Claro. ¿Qué hace? Habla, ¿no? Aparte, como es increíble porque está, ¿no? Después de muchos años también alimentándose de toda una serie de cuestiones del movimiento, de repente llega al ayuntamiento y haces unas campañas que la flipas, ¿sabes? Sí. Que dices, hostia, ¿por qué no lo habíamos pensado nosotras? Esto de la Macedonia que nos había encantado. ¿Te acuerdas la campaña de entre la mela y la pera, yo quiero la Macedonia, hablando de la identidad sexual? Ah, genial. Sí. Grande. Sí, sí. Grande. Grande Ada Colau. Pero si tenemos unos políticos que no nos los merecemos. Claro. Ya, tío. O sea, a mí me hubiese gustado ir a votar solo para decir que yo lo hice. Sí. Bueno, pero yo recomendaría votar con B. ¿Qué? Con B. Votar. Vota. De nuestra... Ciudadano, sí, sí. Ciudadana que nos estás escuchando, vótales. Pero, o sea, yo te quería preguntar, desde que tenemos este maravilloso gobierno de izquierda, o sea, ¿tu programa se ha visto o no afectado positivamente? Uy, tanto, positivamente, evidentemente. Sin ir más lejos, pues leemos cada vez que podemos noticias sobre este maravilloso ayuntamiento de esta gran ciudad, que es Barcelona, y realmente pues estamos muy contentas con las políticas que está llevando desde el ayuntamiento nuestra queridísima alcaldesa Ada Colau. De hecho, ayer vino la asamblea de Radio Bronca, ¿no? Claro. Estaba aquí, evidentemente, y hay que decir que tiene todo nuestro apoyo. Sí, sí. Siempre. Hasta la Colau siempre. Es más, yo ya me he hecho una camiseta con la cara de Ada Colau. Con las orejas de Mickey Mouse. Claro. Kill your idols. Bueno, al final ves que encontramos muchos puntos comunes. Nosotras también creemos que el humor es una parte muy importante. Es un arma con un filo, una cuchilla andante. Aunque a veces tenemos la sensación que si alguien nos oye y no sabe quién somos y de dónde hablamos, a veces como que nos puede tomar en serio. Eso es un riesgo. Sí, no, pero es que yo tengo ganas de que nos llamen y nos amenacen en el programa. ¿Nunca te ha pasado todavía? No, no. Bueno, a nosotras como mucho nos ha pasado... Desgraciadamente no. Desgraciadamente no. Nosotras no. Como mucho nos ha pasado que nos ha llamado para poner Clandestino de Manu Chao. Esto creo que es la más grande amenaza que nos ha pasado. Uy, desde que... madre mía. Yo no lo pongo de horterada porque es que no me atrevo. Ahí sí que me amenazarían. ¿Y qué música ponéis normalmente en vuestro programa? Pues ponemos de todo. Ponemos a Julio Iglesias. Horterada, no, joder. Ponemos a Marujita Díaz. Ponemos a al Puma. Grande no, lección. Tenemos grandes estrellas de la canción. Sí, luego, sí. Quien dice que Radio Bronca mira solo el ombligo. O sea, por favor, Julio Iglesias, claro, lo llamáis todas ombligo. Todas las músicas, o sea... tienen que estar aceptadas y todas las músicas forman parte de nuestra cultura. Esta. Mira, nosotros el otro día hicimos un programa donde estaba dedicado a todo el fenómeno migratorio del verano, ¿no? Que durante el verano pues dispara un poco tanto el fenómeno del turismo como el fenómeno migratorio. Y como para hacer un poco más ligero este programa, que era verdaderamente pesado, pero pesado de los feos, empezamos a poner toda música de mierda y veraniega. Y creo que el punto más álgido se alcanzó con Tutti Frutti San Merlov de Gunther, una cosa gasposísima. Madre mía, esa la tengo que oír. Esa no la conozco. A ver, yo casi te la pongo, ¿eh? O sea, quizá... O el velero. O el velero. Ah, grande de... momento de final. Ah, el velero de ese gran cantante de... Ahora no me sale el nombre. El velero llamado así. Libertad. No, esto de... Quiero subirme a tu velero. No es. No, yo pensaba que era José Luis Perales, que es otro de mis ídolos. No, no llegamos a tanto, era bastante más cutre. Sí, sí, a veces nos superamos. Bueno, ya veo que el tiempo está menguando, nosotras... Nosotras pues... también. Bastante, bastante, yo creo que aquí... hay que hacer una colaboración, podríamos comentar... Sí, sí. Todo comentando, todo es mentira. Comentando noticias sobre las fronteras desde una perspectiva, sí, sí, de todo es mentira. Podría ser una buena pues ocasión. Sí, podría ser un desastre o podría ser un genial. Bueno, el desastre sobre todo, ¿no? También, no sobre todo. Ante todo el desastre. Ante vamos. Todo el desastre, que es a lo que nos abocamos. Siempre. Hasta el desastre siempre. Hasta el desastre siempre. No. Bueno, yo creo que esta ha sido una entrevista rápida y efectiva. Tenemos el público en delirio. Aquí hay ya quien se saca la camiseta y nos la tira encima. Y, no, Peña, y bombas, nos están tirando bombas también. Se están tirando. Será la de Colau. Y antes de pasar a la entrevista definitiva, la del cierre, el gran chapón entre Electrones Libres y Juicio a la Justicia, antes tachan, tachan. Nos escuchamos una canción más. Que no es hortera. Que no es hortera, porque ya tenemos todas cosas bastante guay, porque somos así. Bueno, por lo menos por este día de autochape. Queríamos defender la idea que Radio Bronca es también, ¿no? Como la cultura, contracultura. La incultura. Es que esto de meter música hortera... Bueno, otro, bueno, en otra ocasión. En otra ocasión, ya nos hemos entendido. Bueno. Y ahí nos escuchamos Adrenalina de Prosodia. mapa para la memoria. Dice: son humanas, luchadoras, no máquinas, no diosas. El presente lo transforman. Son todas aquellas vidas que no tienen cabida en los libros de historia. Que espera resignarse, nunca fue actuar a su manera. AK-47, ir al frente, resultó ser la acción más inteligente. Opción de vida digna contra la dominación, violencia autodefensiva. No seré la primera, otras lo hicieron antes. No seré la primera, la piel y el cuerpo en guerra. Pasos lejanos guían como estrellas a sus zapatos rotos, sonrisas ojeras, reflejos que se afilan, reflexionar deprisa, ves en la oscuridad porque tu mente se agiliza. Son días de amor y lucha, sueños puestos en la hoguera, poesía en el fuego de la luna llena. Rostros de ilusión se iluminan tras la capucha, adrenalina. Se vivieron buenos tragos y renuncias y euforias y lamentos, huidas hacia adelante después de los desperfectos. Un camino clandestino, el gran destino, ese mundo construcción tan anhelado y prohibido. Corazones invencibles, pies de hierro, escondites, explosión en el silencio de la noche. Es el momento, dices, y no te rindes, porque es la vida que escogiste, esta vida que hoy vives y la que ayer defendiste. No te rindes, y no te rindes, maquillar tus cicatrices y olvidar de dónde vienes, eso sí sería rendirse. No te rindas. Bueno, y continuamos con la emisión en esta ya recta final. Queda poquito rato para terminar este programa. Nos hemos pasado de la hora, también lo tenemos que decir, porque lo teníamos programado de 4 a 8, pero la verdad que llegamos a la conclusión de que teníamos un guión y que el guión estaba para saltárselo. Entonces ya con eso nos hemos relajado y hemos continuado así tranquilamente. Yo soy una rancia, no estoy de acuerdo. Claro, luego no empecemos así la entrevista. No, fuera parte de broma. Bueno, estamos llegando a la parte final, ¿no? De esta emisión en directo desde la Dínamo, desde el barrio de La Próspera, de Barcelona. Recordamos, Radio Bronca 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar a través de la red, como está haciendo muchos compañeros y compañeras, que desde aquí de nuevo le mandamos un saludo grande. Terminamos con unas entrevistas que se van a hacer mutuamente. Una compañera del programa de Electrones Libres y un compañero de Judicial a Justicia. Tengo que decir que estos dos programas grandiosos no se hacen desde hace bastante rato y en realidad yo tengo que decir que personalmente es algo jodido, en realidad, que eso haya pasado así. Se la vi, ¿no? Pero en este autochape no podían... No estar, evidentemente, y se van a entrevistar mutuamente. Bueno, yo tengo una primera pregunta, más que nada por quién, alguien... Espera, sí, es que me tengo que subir a mí misma el volumen, lo cual es complicado, mientras estás hablando. Es que cuentes qué es Judicia de la Justicia, porque como llevamos ambos dos como más de un año sin hacer programa, quizá para las nuevas generaciones estaría muy bien que definiéramos de qué iba nuestro programa y por qué lamenta tanto aquí la compañera de que no lo estemos haciendo. Bien, lo primero, que esto me da la primera pregunta para ti después. I know it. Fácil, fácil. Muchas gracias. Bueno, pues me iba a arrancar en catalán, pero bueno. Pots, com vulgui, sí, vale. Pues el programa Judici a la Justícia és un programa que, segons tinc entès, perquè quan jo vaig entrar a la ràdio, ara ja fa uns quants anys, ja funcionava. Segons tinc entès, a mitjans dels 90, a la ciutat de Barcelona, pues, es viu, bueno, per diverses raons, principalment pues, a partir de l'any 92, en el que se celebrava el famoso quinto centenario, va haver les Olimpiades a Barcelona, va haver l'Expo de Sevilla. El mes de setembre de l'any anterior, el 91, va haver uns fets prou significatius com els de la Fira de Tàrrega, del teatre, al carrer. I bueno, tot plegat són episodis molt repressius. La gent comença a donar-se'n que n'hi ha tota una sèrie de polítiques de control de masses i de repressió de masses molt evidents. I bueno, això genera tota una inquietud a la ràdio, en el col·lectiu de Ràdio Bronca en aquells moments, que d'alguna manera constata una carència molt forta en el terreny jurídic i legal a dintre del que anomenem moviments socials. I llavors, fruit de totes aquestes reflexions a la ràdio, pues, sorgeix la necessitat, entre cometes, o una proposta d'aportar alguna cosa d'informació o alguna cosa en aquest sentit, amb el que podríem anomenar l'autodefensa legal. Uh-huh. Aleshores es va contactar amb un company que exercia l'abogacia aleshores, no? Ara ja està jubilat, Arnau, no? Francesc Arnau, amb un treballador que reivindiquem des d'aquí la seva figura. Sí, gran company i gran amic encara. I bueno, pues jo que sé, con sus virtudes y sus defectos, no? Com a ésser humà, pues va aconseguir a través del despatx en el que treballava i la gent amb la que treballava, pues aportava tota una línia de defensa bastant interessant a nivell personal i col·lectiu. Llavors aquest company va acceptar la proposta, se li va tirar la canya, hòstia, vols venir a fer un programa a la ràdio i aportar tot aquest contingut? Ell va acceptar i bueno, jo quan vaig entrar el programa ja funcionava. Llavors bàsicament la línia del programa era com, pues bueno, pues això, aportar tot una sèrie de llum, d'informació en relació a tot aquest tema tan escarós, tan pesat, tan farragós com és el món de la justícia, de les legalitats, etc. Però bueno, al final, quan jo vaig entrar, per mi va ser un programa molt pedagògic. Jo al principi l'escoltava a casa, quan escoltava la ràdio, perquè jo sóc una d'aquestes persones que escoltava Ràdio Bronca i després va acabar fent programa a Ràdio Bronca i participant a Ràdio Bronca, i era un dels programes que escoltava, un de tants, i per mi sempre va ser un programa que tenia un component pedagògic molt fort. Clar, quina és la línia pedagògica? En aquest cas era, pues, l'autodefensa. Lògicament, pues, si tu no tens ni idea de com funciona la qüestió legislativa, la qüestió judicial, d'alguna manera, en termes d'autodefensa, pues, bueno, estàs debilitada davant del sistema, no? Llavors, en aquest sentit, la pedagogia anava, pues, com a fer-te forta davant del sistema per poder-te no només defensar, no només enfrontar-te, sinó d'alguna manera poder-lo esquivar, veure'l venir de lluny i no exposar-te de manera innecessària. Vale? En aquest sentit, a mi personalment em va ajudar mogollon i bueno, de fet avui en dia pues, segueixo amb aquesta línia. I també va coincidir amb moltes campanyes bastant fortes, no? Des del Pedro Álvarez, has parlat de Tàrrega, has parlat, bueno, és que realment és innumerables que, que bueno, ara estem veient amb el tema de Pandora i tal, pues que realment ha continuat, però que clar, és una qüestió que ens ha estat atacant des de fa molt de temps. Sí, de fet, des d'aquest prisma, pues clar, es converteix en un tema molt complet, en el sentit de que toca tots els fronts on hi ha repressió legal i judicial, no? Llavors hi havia des de ocupació a presons, a casos repressius com el del Pedro Álvarez, un nano assassinat per un policia i que amb el pas del temps pues, la cosa ha quedat prescrita per una qüestió, bueno, impunitat pura i dura. I, bueno, i a partir d'aquí pues, qualsevol situació que et portés davant d'un jutge, evidentment quan acabes davant d'un jutge primer has passat per mans de la policia. Llavors ja saps, d'alguna manera entraves en contacte amb tot el cercle, no? I bueno, pues realment es va fer una tasca molt, molt potent, en el sentit que bueno, també es potenciava molt la participació en directe, que això és una de les coses que a la ràdio també sempre em va agradar des del primer moment, doncs el fet de que tu podies aixecar el telèfon, telefonar, marcar un número i parlar amb una persona, mira que vull aportar alguna cosa al programa, vull fer una pregunta i automàticament se't passava en antena. Quan jo vaig començar a fer el programa, aquesta part també estava, no? I venia molta gent convidada a l'estudi i ens trucava molta gent per fer-nos consultes. Bueno, realment era un programa que arribava a la gent, no? Perquè hi havia aquesta carència real i la gent podia satisfer una necessitat en directe i això és una cosa brutal. Bueno, aquesta part era com una mica d'assessoria o de coneixement legal, però també heu portat com a primera línia moltes lluites, com tota la lluita que va haver-hi amb el tema de presons, no? Amb el, bueno, amb moltes, perquè estic pensant inclús a nivell internacional, no? Com el Mumia Abu-Jamal, o sigui, vull dir que no només era una qüestió d'assessorar, sinó també de fer extensiva campanyes molt potents de denúncia de situacions molt greus que s'estaven visquent aquí, com el tema de sí, sí, el primer motí de Quatre Camins, per exemple. Però també a nivell internacional. Sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Realment, bueno, per la raó que sigui aquest company, el Francesc Arnau, era un tipus pues, amb un ramalazo internacionalista bastant potent i gràcies a la seva manera de treballar i de relacionar-se a nivell internacional vam establir molts contactes, altres persones de la ràdio també van poder gaudir d'aquestes relacions i bueno, una cosa per l'altra ens vam nodrint d'aquestes lluites que passaven més enllà de Barcelona, Catalunya, el fucking estat espanyol o el que fos, o la mierda d'Europa, no? I llavors pues, bueno, això ens va portar a portar els MUF aquí. Els MUF a Barcelona, per exemple, i al mateix temps, pues, mira, ara que ho comentes, els MUF pues, a establir relacions, no? Perquè moltes vegades caiem amb el rotllo de que la situació legal és com molt local, no? Molt estatal, no? I en realitat això és una mentida com una catedral. El que anomenem el sistema pues, realment funciona de la mateixa manera o seguint els mateixos patrons, salvant les distàncies a tot arreu a nivell internacional. I jo què sé, pues, per exemple, amb el cas de la gent de l'organització revolucionària MUF i el cas del 4F i el cas del Mumia Abu-Jamal, hi ha molts paral·lelismes, no? Com per exemple el fet de fer desaparèixer proves i bueno, tota una sèrie de mogudes que ara tampoc em vull estendre. La qüestió és que bueno, vam anar començant a lligar caps i vam anar començant a veure que, bueno, que aquesta qüestió originària d'autodefensa legal i jurídica era una cosa molt més enllà de la nostra ciutat o de la ciutat a la que vivim o el que sigui, que passava a tot arreu. Això també va ser una manera molt interessant de, no sé, d'entrar en connexió amb aquesta situació. També pues és una mica, no? Piensa globalment, actua localment, pues una moguda així, més o menys. No? I en aquest sentit, pues la veritat és que va ser molt enriquidor. Jo penso que no només per mi, sinó també per les persones que ens seguien el programa. És el que anava a dir, com a persona que seguia el programa, moltes de les activitats i de les campanyes que portàveu doncs van, per mi van ser un descobriment. A mi tot el tema, per això he insistit en el tema dels MUF i amb el tema del Múmia Bujamal, o sigui, i tot el que suposa Ecole Intel Pro als Estats Units i tal, tota aquesta línia analítica la vaig conèixer gràcies a Judici a la Justícia, i em sembla que, era un, que és molt clau després per interpretar també el que ens està passant. Sí, sí, sí, totalment d'acord. Bueno, una mica així per resumir, perquè si no ens tiraríem aquí tres dies. Aquest company en el seu moment pues, va deixar d'exercir, i les persones que a l'última temporada en la que participava aquest company pues, estàvem una mica ja donant-li folle al tema, ens van plantejar seguim o no seguim, i vam decidir seguir endavant. I llavors pues, una conya que ara fa uns dies recordàvem amb una companya de la ràdio era com que vam mutar una mica la filosofia del programa, però sempre en la mateixa línia, no? I llavors la conya era que al principi era el programa es basava en un eix molt clar, que era què fer quan tinc un problema amb la justícia, i a la segona etapa i l'última, no, diguéssim, va mutar en el sentit de què fer per no tenir problemes en la justícia, no? Llavors vam començar a entrar en una dinàmica una mica més filosòfica, digue-li com vulguis, no? Que bueno, que de fet ens portava a fer com una mena de balanç de tot aquest anàlisi previ, de tot aquest recull, sense deixar de seguir testimoniant totes aquestes lluites, vale? Però sí que la reflexió era com una mica més humana, no? O sigui, una vegada pues, aquell clàssic de conèixer l'enemic per poder-lo combatre, pues, una mica en aquest sentit. Evidentment això ens va portar a que el primer enemic som nosaltres mateixes, i moltes vegades pues, per ignorància, per desconeixement, però també de vegades per complexes, per inseguretats, etc, coses tan, entre cometes, banals o quotidianes o tan habituals, no? Érem les que ens exposàvem de manera innecessària davant del sistema judicial o així, no? Llavors, bueno, vam fer com un gir una mica així estratègic i tal, i ens vam dedicar a analitzar les coses en aquesta línia. Bueno, al final, doncs per qüestions personals de cadascú, el programa va quedar així com parat, i res, en determinat moment vam veure que era inviable continuar per les circumstàncies personals de cadascú, i aquí estamos, fa un any i mig sense programa. I aquí estamos también con el proceso de reconfiguración, claro, de la ràdio, claro, de nuevo. No, no és casual, no és casual. Però bueno, arribats a aquest punt jo tenia una pregunta per tu. Tenemos dos minutos. Antes de cerrar. Venga, va. El programa Electrones Libres, que és un programa que jo també, un de tants programes que jo he escoltat a la Ràdio Ronca, que personalment a mi també m'agradava molt perquè lligava molt amb la línia que nosaltres portàvem, etc. És un programa que sorgeix d'on? Sorgeix entre aquí... Dels monogràfics, també. O sigui... Vale, ens pots explicar una mica... Bueno, ya más o menos, como tú sabes, sí que el programa es más bien un análisis de la situación internacional, intentándolo hacer desde otros ejes, no de los ejes mainstream o de las noticias de actualidad que van marcando la agenda, sino intentando llegar un poco más a la raíz de el por qué se están dando pues, situaciones como las que estamos viviendo a nivel del globo. También hay que tener en cuenta que las personas que lo configurábamos pues tenemos nuestras debilidades, y nuestras debilidades básicamente se centraban en África o en Próximo Oriente, entonces también nos hemos, bueno, de una manera casi inconsciente, derivado a analizar lo que pasa precisamente en esas dos zonas, ¿no?, del globo, en África y en Próximo Oriente, aunque intentábamos hacer guiños con la ayuda de otras personas que estaban involucradas en otras luchas para que nos dieran luz sobre cosas que pasaban en otras zonas del mundo. Pero nuestra trayectoria directamente en Radio Bronca empezó con los monográficos. Sí que es verdad que yo, como había participado en la lucha antimilitarista del Campi, yo ya en Radio Bronca había participado con el programa de Insumisión en las Ondas. Entonces, claro, ya no era una cuestión ajena, aparte de que escuchaba la radio, o sea, alguna vez ya había pasado por la asamblea, ya había, o sea, había formado parte de una estructura más bien informal, porque no. Algunas ya te conocíamos. Exacto, esa es verdad. Y a otras compañeras del programa también, ¿no? O sea, habíamos siempre pululado dentro del entorno tanto político como de acción, ¿no? De la gente de la radio. Entonces no era antinatural. El hecho era como casi fluía que llegáramos a la radio. Entonces sí que es verdad que con estos intereses personales que teníamos sobre todo en concreto, bueno, pues el núcleo de gente que hicimos el programa, aprovechábamos pues viajes y conocimiento y encuentros con personas de diversas partes del mundo pues para grabarlas, entrevistarlas y hacer un análisis un poco en profundidad de temas en concreto, ¿no? Y de ahí pues entramos proponiendo hacer monográficos. Entonces los primeros monográficos que hicimos fueron pues aprovechando un viaje a Palestina, aprovechando un viaje a Marruecos con el tema de la migración en pateras, ¿no? Con colectivos que conocimos allá y con compañeras que trabajan y que luchan desde allí. Y a partir de esos monográficos, pues nada, nos presionaron las compañeras, sobre todo las compañeras de Rebeldes sin Sombra. Lo hacéis muy bien. Específicamente las compañeras de Rebeldes sin Sombra, para que esto tuviera una cierta continuidad una continuidad y que fuera un trabajo mucho más mensual, quincenal o en forma de programa, no en forma de enlatado. Y entonces, bueno, aceptamos el reto y eso es lo que nos inspiró, más o menos siguiendo la misma línea. Y claro, pues como seguíamos la misma línea y seguíamos un poco interesadas en las mismas cosas, pues nuestros programas siempre giraban en torno a la actualidad geoestratégica, pero con un análisis un poco intentando interconectar cosas que se nos ocultan dentro de los más media y... Ay, perdón, sí, como siempre, esto me pasa incluso cuando hacía programa de radio, todo hay que decirlo, que no me... Entonces, lo que hacíamos era, pues eso, intentar interconectar, analizar, incluso buscar las raíces históricas y antropológicas de lo que está pasando, y así fue Electrones Libres, en realidad, y sobre todo intentando contactar con gente brutal, que sabe mil veces más que nosotras, de todo, porque lo han vivido, porque lo han luchado, porque lo han estudiado, nos da igual, y desde una perspectiva crítica brutal. Y desde ahí pues hemos contado con colaboraciones espectaculares de compañeros y de compañeras de Anarquistas contra el Muro, con compañeras kurdas, con un compañero que estaba en medio de Kobane en pleno asalto de Estado Islámico, que hizo la conexión en directo con nosotras, compañeros que han trabajado en temas en África, en diferentes colectivos, compañeras que han estado en Afganistán. O sea, realmente era un programa que en su inicio sobre todo lo que queríamos era aprender más que disertar nosotras desde nuestro eje, ¿no? Y bueno, brutal. La verdad es que lo que nos han enseñado todas esas personas, pues yo creo que es lo que realmente era importante de Electrones Libres. Aunque hay que romper una lanza con una de las compañeras que es experta en el tema de África y en el tema de las fronteras, que yo personalmente no paro de aprender con ella y me maravilla la capacidad de síntesis que tiene, que yo ya la dejaba hablar. O sea, yo creo que todas nosotras estaríamos alucinadas si estuviera aquí contándonos, pues... Para la próxima. Sí. Se me ocurren un montonazo de preguntas, pero como estamos... yo a nivel de balance de la mini entrevista, o sea, a mí me gusta establecer la radio tiene un potencial que es la hostia. En el caso del Judicial a la Justicia, por ejemplo, uno de sus puntos fuertes en su momento más fuerte como programa era la participación en directo, o sea, gente que venía invitada al estudio y el teléfono. ¿Vale? La gente que llamaba. Y en el caso de Electrones Libres, otra faceta de la radio. El teléfono era una herramienta, pero muchas veces en la distancia. O sea, se hablaba con gente que estaba muy, muy, muy lejos. No estaba escuchando el programa en directo y le sugería llamar, sino que vosotras establecíais conexiones. Sí. Hemos de decir que la radio tenía que pagar grandes facturas de teléfono, teniendo en cuenta que hemos contactado con territorios tan insospechados como puede ser Afganistán. Por ejemplo. Para contar lo que estaba pasando allí. realmente ahí había un esfuerzo y un por parte de la radio, porque sí, o sea, nuestro programa muchas veces intentaba, lo he dicho, o sea, en el momento que estaba habiendo el asalto de Estado Islámico a la ciudad de Kobane en Kurdistán, poca broma, estuvimos hablando en directo con un compañero que era el único periodista occidental, que además es un compañero activista del movimiento kurdo, pero él es sueco, o sea que podíamos hablar en inglés, que es una de las cuestiones. O sea, claro, la llamada de teléfono realmente era con los recursos de Radio Bronca. O sea, estamos hablando de una cobertura, o sea, que es imposible hacer cosas así si no tienes una estructura detrás de gente que colectivamente apoya este tipo de iniciativas. Claro, y una vez montada la estructura, es posible. Es posible, claro. Entonces, y esa es la ventaja de la radio y de que seamos un colectivo muy potente, que podemos hacer este tipo de sinergias con gente que está in situ en los sitios y que te puede contar desde su mirada, no solamente es tu interpretación, sino es ellas mismas las que te están contando lo que está pasando desde el eje de cómo lo están viviendo. Y esto pues ha pasado llamando a Colombia, que tenemos compañeras que están allí, o sea, quiero decir que a muchas partes del mundo. Y eso es la infraestructura. Sin infraestructura esto, nosotras no nos lo podemos permitir. Obviamente. Bueno, yo creo que a lo largo del programa de hoy se ha hablado un poco de esta infraestructura por el guión que teníamos encima de la mesa y de alguna manera, o sea, la cuestión es que esta infraestructura es soportable o es asequible, no es una cosa que estemos hablando de algo no, súper costoso ni súper... Pero sí, ha de ser colectivo, quiero decir. Lógicamente, lógicamente. A lo que me vengo a referir es a la virtud del colectivo en este sentido, ¿no? El trabajo colectivo permite este tipo de cosas. Exactamente. Y de hecho, programas con una visión internacionalista como el que teníamos nosotras, si no hubiera sido con un apoyo colectivo, tanto desde la otra parte que nos nutría de información y de sus propias experiencias, como de la nuestra, hubiera sido muy complicado. O sea, realmente la estructura colectiva es lo que permite que, primero, que seamos capaces de hacer un análisis diferente, que no sea únicamente personal, sino que también sea diferente. Y de la otra manera también es que sea bidireccional. O sea, la bidireccionalidad nos, a nivel de retroalimentar pues apoyos, porque no solamente es una cuestión de que tú como persona contactas pues con tu coleguita que está en Afganistán. Es que Radio Bronca se preocupa para difundir en lo que está pasando en Afganistán. Claro, claro. Entonces, nos construimos en base también a que esas experiencias se van a trasladar a niveles mucho más allá de nuestra individualidad. Y yo creo que esa es la magia de la radio o de cualquier medio de comunicación. Y no solamente es la magia, es la responsabilidad que tenemos a la hora de hacer un ejercicio de trabajo de comunicación. Entonces, yo quizá rompemos un poco las risas y el buen rollo que había antes, pero yo creo que el ejercicio de la radio es un ejercicio de responsabilidad muy grande, tanto con el humor, pero también tanto con las relaciones que establecemos y los compromisos que establecemos. Y los compromisos que establecemos es la de difundir lo que podemos y cómo podemos, y con la mayor veracidad y con los menos intermediarios posibles de esa información, ¿no? Sí, sí, esa es la ventaja de los medios libres. Lo que se conoce como información de primera mano, antes hablábamos del Mumia Ujamal, que era lo de la voz de la sin voz, ¿no? Pues algo así. Pero no porque nosotras podemos darle voz, no, porque tú misma te puedes dar voz, ¿vale? Un poco en este plan. Claro, o sea, la radio tiene esa vertiente, por eso yo hablaba de vosotras hablabais con gente de no sé dónde, ibais a no sé dónde y lleváis la grabadora, nosotras no. Invitábamos a la gente a venir al estudio, pero es que había gente que escuchaba que nos llamaba igualmente, ¿sabes? Claro. A veces para contarnos unas pedradas que se te iba la olla. Pero bueno, la cuestión es que esa opción está. Sí. ¿No? Bueno, yo he de decir que nosotros hemos censurado algunas llamadas, ¿eh? Sí, bueno, no me extraña. La básicamente porque también está... Desde radio ha habido de todo, pero esto sería ya básicamente otro tema. Están los trolls, ¿no? Que se conocen más a nivel de medios de... ¿cómo se llamarían? Digitales, pero sí, habían troles en la radio. Bueno, podríamos seguir horas y horas y horas y horas y horas, pero como hemos dicho hace un rato que nos íbamos ya de madre, o no sé. Yo quiero preguntaros. No, ¿en serio? No. No, una última pregunta, una última pregunta. Bueno, no, igual queréis decir algo más. No, que queríamos decir que cerrábamos el programa, que nos hemos pasado de tiempo. El tema de, para acabar así, ¿no? Estamos hablando de que son programas que llevan mucho rato en la radio, pero que hace tiempo que no estáis haciendo programas. Yo quería solo preguntaros para acabar si tenéis alguna idea de que exista la posibilidad de que los programas vuelvan de alguna manera o no el mismo programa, pero con un proyecto reformulado, renovado, con propuestas diferentes, porque en realidad vuestras oyentes y fans de vuestro programa queremos saber si tenéis algún proyecto radial, radiofónico debajo de la manga. Sí. ¡Yuhu! Yo me extenderé un poquito más. Yo tengo un síndrome de abstinencia bastante agudo. El tema, en síntesis, se reduce en que, claro, yo no dejo de ser persona que pisa por las calles allá donde voy y tal y cual, y las mismas inquietudes que me llevaron a la radio y a hacer lo que hice en la radio, etcétera, y tal, o a seguir participando en la radio desde mi modesta posición actualmente y tal, no me exime de tener mi criterio a la hora de analizar las cosas. Y el criterio que yo aprendí haciendo el programa me lleva a ver que estamos en la inopia en el terreno jurídico legal, a grandes rasgos, en lo que se llama movimientos sociales en Barcelona. Fuera de Barcelona me consta que también. Entonces yo tengo terribles ganas de en algún momento poder sentarme para simplemente hacer consciente esta situación, ¿sabes? Para que no quede como que es una realidad que yo veo y yo soy un fatalista, que no lo soy por naturaleza, entonces algo habrá. Veo que hay como unas carencias espectaculares en mogollón de frentes, ¿no? O sea, el tema de las prisiones, o sea, ha vuelto a caer en el saco del olvido nuevamente, como cuando hace casi 20 años empecé yo a tener contacto, hubo repuntes y tal, y otra vez estamos en la inopia. Seguimos teniendo más gente en la cárcel que nunca en el Estado español, en a nivel internacional, pues supongo que es exponencial, ¿vale? Y vuelve a ser un tema que se ha vuelto a quedar en el olvido, ¿sabes? O sea, está ahí silenciado a muerte. Antes habéis hablado, bueno, pero compañeras, que tenemos a Revuelta en la Galera, ¿no? Que están ahí sí, con sí. fuerza. No hablo a nivel de radio, hablo a nivel social, ¿vale? O sea, quiero decir, se le está dando empujes y etcétera, pero por la razón que sea, a nivel de calle sigues estando en la misma jugada, ¿sabes? Hablas con la gente de, hostia, pues yo me carteo con una persona en la cárcel. Ah, sí, ¿y eso, tío? Pues colega, tío, yo qué sé, porque tengo una relación X, la que sea, a veces directa, a veces indirecta, y parece como que estás hablando de ciencia ficción, ya está. Y cuando alguien se interesa un poco y le explicas un poco la realidad que está viviendo esa persona con la que tú te carteas, en algún caso tengo relación personal, en otros no es personal, es indirecta, porque es el primo de un colega, muy colega, que está en la cárcel por una movida súper chunga, que no la voy a desarrollar, pero súper chunga, y entonces se interesa a alguien, le empieza a explicar y, hostia, pero en serio, de verdad, Dios, me cago en Dios, colega. Puede ser que hayan pasado casi 20 años y sigamos en este punto. En el tema de la ocupación, ni te cuento, tres cuartos de lo mismo. Antes habéis hablado desde una óptica feminista y anticapitalista, etcétera. O sea, estamos en la inopia, colega. Estamos en la inopia. O sea, hace falta que nos den dos cachetes o dárnoslos a nosotras mismas. Esa es mi reflexión. Eso es lo que me anima al momento en que tenga tiempo a sentarme delante de un micro de una manera quizá un poco más ordenada, porque en las últimas épocas del Judicial a la Justicia era un programa sin guión, íbamos ahí y venga, va, a destripar lo que se nos pusiera por delante, claro, que también está guay, es muy visceral y, ¿sabes?, muy de tú a tú. Y ahora igual, ellas, por ejemplo, eran mucho más, en este sentido, no sé si la palabra es ordenadas, pero no sé, más estructuradas, no sé cómo disciplinada decirlo. Es la palabra. Autodisciplinadas, porque no seguían otra disciplina que la suya. Y eso está bien. Quien ha oído el programa también sabe que no esperábamos en directo, ¿eh? O sea, que cuidado con lo de la disciplina. Tenían debates intensos entre ellas, o sea, esto... Pero bueno, eran puntos de vista, también hay que decirlo. No, pero sí que es verdad que yo creo que es necesario que la radio tenga una perspectiva de lo que está pasando también fuera, porque, o sea, están pasando cosas muy interesantes fuera de las cuales podemos aprender mucho, y es necesario también tener una visión que salga de nuestro propio ombligo, porque, bueno, yo personalmente creo que lo más interesante está pasando fuera de Europa, o sea, así de claro. Entonces, si no hacemos un seguimiento de... Es que pues en realidad, Latinoamérica, mires en África, en el Kurdistán. Pero quiero decir que hay muchos proyectos que son de democracia directa y desde perspectivas feministas, aunque algunas, como las kurdas, no quieren definirlo tal cual como feministas. O sea, yo creo que están habiendo procesos de masivos, o sea, es decir, de poblaciones enteras, ¿no? Como, yo qué sé, estoy pensando, mogollón de grupos originarios en Colombia, en Venezuela, en Guatemala. O sea, están pasando cosas muy potentes que yo creo que es responsabilidad nuestra, primero, aprender de ellas. Y segundo, aparte de aprender, de difundir lo que está pasando ahí. Más que nada también porque a mí personalmente me da mucha esperanza. O sea, ya no es una cosa, es una cuestión egoísta también. Saber que es posible organizarse de otra manera y que lo están haciendo millones, o miles, o cientos de miles de personas, a mí me da muchísima esperanza. Egoísmo sano, es un egoísmo total. Sano. Entonces, saber que esto está pasando y que lo están consiguiendo, aunque nosotras seamos unas inútiles, incapaces de hacer todo eso, que está pasando y que de alguna manera podemos aprender de toda esa energía... Hostia, a mí me da un puntito de esperanza y además me da un punto de responsabilidad, y además que hay que pivotar el eje de desde dónde se están haciendo las luchas, ¿no? Porque siempre hemos mirado mucho lo que nos pasa a nosotras y están pasando cosas increíbles, muy, o sea, no tan lejos, es que además es que ni siquiera tan lejos. A ver, compañeras, cuando hablamos de las kurdas, es que ir a Turquía nos cuesta 120 euros en un vuelo de Vueling llegar allí. Para mí la jugada... O sea, es que quiero decir que está pasando muy cerca, y no te digo en, yo qué sé, en Tasmania, ¿no? Que es más complicado, pero es que muy cerca están pasando cosas muy potentes, muy potentes. Incluso en sitios muy conflictivos, como puede ser en Libia, o puede ser en Argelia. O sea, están habiendo experiencias muy potentes de autoorganización, de mogollón de peña, que yo creo que nos pueden dar muchas claves de cómo funcionar. Evidentemente el contexto es diferente, pero yo creo que si hay esperanza, pero está fuera de aquí. El objetivo es común. Es mi pedo, ¿eh? Claro, yo ahora aquí no te iba a contradecir, pero quiero decir, la movida es que con un poco de objetividad tú te das cuenta de que el objetivo es común. Estamos de acuerdo. Ser tú misma, ser libre, ¿sabes? Entonces, la parte interesante es que todas estas situaciones de lucha, etcétera, que suceden por ahí... es que básicamente lo decía por una cuestión de responsabilidad. Lo que te ponen, o sea, encima de la mesa es que tú puedes hacerlo también. Por supuesto. ¿Vale? Por supuesto. Y esto nos lleva un poco al rollo, pues no sé cómo decirte. Yo soy un yonki de la lectura y me doy cuenta con el paso del tiempo de que cosas que a mí me parecen apasionantes no son de lectura masiva, ¿no? Pero yo qué sé, por ejemplo, por decir un nombre, hay una tipa que se llama Alice Miller, ¿no? Uh-huh. Que habla sobre la psicología, bueno, psicoterapia infantil, vamos a ver. A partir del maltrato a la infancia tienes toda una serie de consecuencias que construyen una sociedad, ¿vale? O sea, tú analizas un poco los trabajos de esta mujer y te das cuenta de que la sociedad actual está fundamentada en el maltrato infantil, en la violencia a la infancia. Y ahí ya no entramos ni en niña-niño. O sea, la niña recibe porque es niña, el niño porque es niño. O sea, pero el patrón es infancia, ¿sabes? O sea, ¿y por qué esta mujer que ya murió, pero bueno, que escribió varios libros que todos son más o menos de la misma onda y que son súper auténticos, profundos y la hostia en vinagre? no se enseñan en el colegio, no sé, bueno, pues a mí me da igual si no se enseñan en el colegio. Yo los tengo al alcance de la mano y me sirven a mí para crecer a nivel personal. Si a otra persona le sirven para lo mismo, nos encontraremos por el camino y haremos nuestro proyecto. Pero por eso hablo de la responsabilidad de los medios libres y en concreto de la radio libre. O sea, no se trata de que hagamos lo mismo que están haciendo las kurdas, es que no podemos. Hagamos lo nuestro. Nuestro contexto es nuestro. Tenemos que hacer lo nuestro. O sea, obviamente, lo que estoy hablando es que tenemos una responsabilidad hacia los procesos revolucionarios que se están dando en diferentes partes del mundo. Y también tenemos una responsabilidad hacia los procesos que se están dando aquí donde vivimos. Es que somos un medio de comunicación. Es que tenemos una responsabilidad con eso. Sea con lo que sea, y cada una, evidentemente, en su programa, vamos a decidir de qué queremos tratar y de qué queremos hablar, porque evidentemente, como lo hacemos de una manera voluntaria, pues de alguna manera también tendemos a buscar focos de interés, cosa que es absolutamente natural, pero luego, como colectivo, tenemos una responsabilidad colectiva con los procesos revolucionarios que se estén dando aquí, allá o acullá. Claro, claro. O sea, y esa es a lo que voy. Hay una responsabilidad revolucionaria de un colectivo que lo que tiene que hacer es estar mirando esos procesos revolucionarios. O sea, es una responsabilidad y es una cosa. El tiene es como un imperativo. Yo digo, quiere hacer esa función. Nos pasamos no tiene, ya quiere hora. Hacer. Venga, va, sí, es verdad. Se nos va la olla. Pero yo nos ha advertido del peligro de esta entrevista a última hora. Es que hacía muchos años, mucho tiempo que no cogíamos un micro. Yo sí. yo había hecho una pregunta de que si volvía y si esto es un sí, ¿no? O sea, sí. esto es bastante claro de que tiene. ¿Ves cuando he dicho sí de antes? Que aquí, de que era aquí suficiente. Hay, o sea, aquí hay. Cuando he dicho sí antes, era suficiente. O sea, aquí realmente hay una necesidad y un deseo de volver con un proyecto cañero a la radio. Y no sé si juntas, revueltas o separadas, pero que vamos, que o sea que está clarísimo, ¿no? De que hay. Bueno, la que está si buscando música, en la galera. Si que busque no, una si música en la galera, muy potente no para finalizar. Vale. ¿Vale? Si es revueltas en la galera, si no, no. Bueno, pues nada, estamos llegando al cierre de este programa. Y al cierre de la radio. No, cierre de la radio no. Temporal. Temporal. El autochape. Comunicado, hay que leer el comunicado final. Ponemos la cuña y cerramos el programa y seguimos el debate en próximas Tenemos elecciones. Que decir que en esta Me semana me ha dado mucho la entrevista, que lo sepáis. O sea, en esta semana, a partir de mañana, día 19 de junio, empieza este autochape del que hemos estado nombrando todo el rato a lo largo de toda esta tarde, ¿no? Que empezamos esta programación especial a partir de las 4 de la tarde, o sea que ya llevamos 5 horas de programa especial. A partir de mañana empieza esta campaña. Cada día os vamos a comentar, ¿no?, de cómo está la situación. Vamos a tener unas demandas concretas también. Esperemos que os suméis a esta campaña, que difundáis, que apoyéis, ¿no?, a través de redes sociales, Facebook, Twitter, mailis, el correo, la boca web. Boca a boca. Boca a boca siempre, por favor. O sea, no olvidéis las formas tradicionales de comentaros las cosas. Escribir en las... Sí, ¿no? Escribir en las paredes, dejar mensajes en las paredes para la radio. O sea, que ya los iremos rescatando de alguna manera. Os iremos transmitiendo un poco también este autochape. Lo que significa es que la radio, de repente, volvemos a repetir, deja de realizar la producción propia, tanto propia como externa, de los programas, y en realidad solamente va a haber continuidad musical y cuñas, y a través de las cuñas sí que va a ser nuestra manera de cómo poder transmitiros hacia afuera de cómo nos encontramos en cada momento en este proceso interno, de cómo está la situación y qué es lo que esperamos, ¿no? En realidad volveremos, no sabemos la fecha concreta, pero vamos a volver a celebrar el 30 aniversario. Y esperemos que después de este proceso interno volvamos con toda la fuerza y energía necesaria como para poder llevar este pedazo de proyecto para adelante. Así realidad. Será, si no, no lo haríamos. Será por eso, está claro. Aquí hay una compañera que quiere decir una frase final. Sí, por favor, por favor. Tenemos una frase para el cierre. La frase efecto. Que decías ante la compañera como que los conflictos están afuera, pero también creo que los conflictos están adentro. y que tenemos que llevarlos adentro, muy adentro, pero también muy adentro aquí afuera, no solo hacia afuera de Europa, no solo afuera del Estado español. Hace muchos años alguien decía, llevamos la guerra en casa. Yo creo que eso tiene que seguir vigente. Nosotras, aparte que la guerra, también llevamos la radio en casa. Bien, bien. Y sobre todo, nada, tenemos este email, palanteradiobronca@raisat.net, que este va a ser el email un poco de podernos comunicar, interactuar y recoger este feedback de este proceso interno. Pues nada, que vaya muy bien. Nos escuchamos en las ondas y nos vemos en las calles. Opa, salud. ¡No! Ese momento en que no vale la pena seguir escondiéndose, estancarse es perder la partida, una partida con nadie, con una misma. Abandono la guarida sin pena, salgo con vida y mi día empieza ya ahora. Sin camino ni guía, tirar pa'lante, ahorrar si quiero en despedidas. Este momento de Autochapel surge ante la necesidad de reafirmarnos como un proyecto político que plantea la comunicación horizontal como herramienta de lucha. Todo el apoyo, ya sea económico, logístico, técnico, informático, de difusión y anímico, será bien recibido. Seguiremos informando de la evolución de la radio durante este proceso. Si queréis poneros en contacto con nosotras, podéis hacerlo a través de este correo electrónico, palanteradiobronca@raisat.net. Nos escuchamos en las ondas, nos vemos en las calles. De 2017, año en que Radio Bronca cumple su 30º aniversario, hemos decidido comunicaros la situación insostenible en la que nos encontramos y que nos lleva a replantearnos el funcionamiento interno de esta radio libre, con 30 años de historia a sus espaldas. Son muchas las vicisitudes por las que un colectivo autogestionado como el nuestro ha de pasar en los tiempos que corren. Alimentada solamente por el espíritu de lucha y las ganas de seguir con nuestra labor de información, hemos decidido detener temporalmente nuestra programación habitual, con el objetivo de sanar, recuperar fuerza y reorganizar nuestras estrategias. Todo el apoyo, ya sea económico, logístico, técnico, informativo de difusión y anímico, será bien recibido. Seguiremos informando de la evolución de la radio durante ese proceso. Y si queréis poneros en contacto con nosotras, podéis hacerlo a través de este correo electrónico, palanteradiobronca@raisat.net. Nos escuchamos en las ondas, nos vemos en las calles. Somos antifascistas.